Tantas veces comprendí que mi vida no cambió, que Dios cambió el rumbo de mi vida en vuelo. En vuelo. Volar no es fácil decir, yo voy a volar por ti. Las que vuelan son las aves y los ángeles del cielo. Aquí tú lo verás, lo que yo haré por ti. Mi música será mi eterno amor sin fin. Lo que esperas de mí, lo digo en mi cantar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mi música tiene todo lo que quiero, que tú la escuches allá en el cielo. Mi música tiene melodía sentida, ella también hizo parte de tu vida. ¿Cuántas veces comprendí que mi vida no cambió? Que Dios cambió el rumbo de mi vida en vuelo. Volar no es fácil decir, yo voy a volar por ti. Las que vuelan son las aves y los ángeles del cielo. Aquí tú lo verás, lo que yo haré por ti. Mi música será mi eterno amor sin fin. Lo que esperas de mí, lo digo en mi cantar. Todo lo que quiero, para que tú la escuches allá en el cielo. Mi música tiene melodía sentida, ella también hizo parte de tu vida.